Bueno, lo de hoy, gracias por venir, porque yo no esperaba ni a la mitad, después del día tan estupendo y después de visitar mi Manzaya, pensé que estaríais tentados con largaros a la playa y saltaros una. O sea que muchas gracias por venir. La de hoy va a ser muy diferente a la de ayer, porque quiero que participéis vosotros. Pero igual que ayer hicimos un pequeño ejercicio práctico sobre el dinero, ¿qué otros temas hay muy interesantes? Pues, por ejemplo, las mujeres. Levántense las señoritas, señoras, mujeres, por favor, chicas, levántense. Venga, no sean tímidas, todas, todas. Y vengan aquí delante. Las niñas del fondo también. Poneos aquí. Como, poneos aquí. No, de pie como para foto. Como para foto. De pie. Tú que eres más alta, no subas. No subas tanto. Nos faltan dos, ¿eh? No, pero no todas arriba. No todas arriba. Las niñas. Faltan dos que están cabalgando. Raquel, Inés, que también sois mujeres. Raquel, Inés. Raquel, Inés. Raquel, Inés. Venga, aquí. Pero más cerca, no, pegadas. Péguense a mí, que es la gracia. Inés. Raquel. ¿El qué? Estás grabando, Fernando, espera. Venga. Raquel, apretaos, apretaos. Por favor, apretaos, apretaos. Es foto. Ignasi, ¿estás fotografiando, no? Venga. Venga. Vale. ¿Quieren que se queden aquí? Sí. ¿Quieren quedarse aquí? No. Venga, pueden volver. Pero ahora una pregunta a todas ustedes, o vosotras, o como queréis. ¿Sois libres? ¿Sois libres? Levanten la mano las que son libres. Es una pregunta trampa. ¿En qué sentido eres libre? Podría no haber subido, por ejemplo. Ah, vale. Pero yo me fijo a cosas más prácticas. ¿Qué decimos los hombres? Estás libre, más bien. ¿Cuáles están libres? ¿Ninguna? ¿Ninguna está libre? ¿Todas estáis comprometidas? Pues levantad la mano. ¿Qué es estar libre? Vale, esas son las que están libres. Las que no están libres, las demás. Entonces, si apoyáis el liberalismo, ¿por qué es? ¿Porque queréis recuperar la libertad? Esto es un mensaje que mandáis a vuestras parejas de decir, yo estoy a favor de la libertad y a ver si me entiendes el mensaje. ¿O la libertad no es eso? ¿Qué es la libertad? ¿Qué palabra relacionáis con libertad? ¿O qué? Elección. Intentad hablar alto. Elección. Venga, más. Ausencia de coacción. Ausencia de coacción. Venga, más. Independencia. Independencia. Responsabilidad. Responsabilidad. Capacidad de acción. Capacidad de acción. Oh. Compromiso. Esa es la típica, esa no es la típica de la izquierda. Cuando dice quiero que la gente sea más libre, no dice quiero que la gente tenga más poder, más riqueza, más capacidad de acción. ¿Tienes más capacidad de acción cuando estás sin pareja que cuando estás con? ¿Cuando estás? ¿Sí? Sin pareja. Ah, pero aquí ya no nos estamos refiriendo solo a la pareja, no nos quedemos solo en eso, ¿eh? Ya estamos ampliando el concepto. Albedrío. ¿No habéis dicho la pareja qué es lo que pasa? Que te. ¿Y los compromisos qué hacen? Atrapa. Pero que una unión ata, restringe, limita. Luego, cuando antes decíais elección, en el pasado elegiste probablemente libremente atarte, pero se supone que ya esa pareja limita tu libertad de elección. Si crees que no, inténtalo y ya verás la reacción, a ver qué pasa. Y cuando llegas al matrimonio, se supone que es el compromiso formal en el que reconoces todas esas limitaciones. ¿Qué más hay? ¿Qué más nociones de libertad hay? En física, un electrón libre, ¿qué significa que el electrón está libre? Que no está ligado, que no está capturado por un átomo. Un asiento libre, que está disponible, ¿no? Un taxi libre, también disponible. Decimos, oye, ¿estás libre esta noche? que es que no tengo compromisos, ¿no? ¿Ves? Eso es en inglés. En inglés hay más juegos de palabras. ¿Ves? En español, pues no podemos. En español hay otros juegos con la palabra liberal. ¿Qué significa liberal? ¿Eh? Por ejemplo, señoritas liberales necesarias para bar de copas. ¿Qué más? ¿Qué más es libertad? ¿Está más liberal. ¿Qué más significa liberal? Aparte, en liberal hay el problema en inglés con qué significa liberal, socialdemócrata. Generoso, no sé si lo sabéis, mucha gente. La palabra liberal en castellano moderno y sobre todo en el pasado se usaba mucho como generoso. Lo que pasa es que no se corresponde con liberalismo, se corresponde con liberalidad. Entonces hay veces que la gente, los liberales, qué generosos, perdón, no, o sea, quizás sí, pero lo que defendemos no es eso, ¿no? Vale. Alguno más nos estamos dejando, pero por ejemplo, cuando la izquierda dice que quiere que la gente sea más libre, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a exactamente lo mismo que nosotros? ¿Somos liberales en el mismo sentido? Tienen oportunidades. ¿Y un sinónimo de oportunidades? Sí, ya hemos dicho algunos. Derechos. ¿Eh? Pero derechos. Sociales. Derechos positivos. ¿Sabéis la diferencia? Un derecho negativo es que los demás no interfieran. Un derecho positivo es tu poder atrapar a los demás, obligar y forzar. Dame esto o haz esto por mí, ¿no? Vale. Si queda alguna cosa, la iremos sacando. Y la charla de hoy es sobre ética de la libertad y también metiendo cosas que me pidieron algunos, que meta cosas pues de manipulación y persuasión, influencia, sobre todo para irlo, y engaño, para irlo conectando con lo de esta tarde. ¿Qué os sugiere la palabra ética? ¿Qué os dice? ¿Sinónimos o palabras que estén relacionadas con ética? Justicia. Moral, justicia. Razón. ¿Razón? Bueno, ya veremos luego que sí, pero es sorprendente. Honestidad. Legitimidad, valores muy importante. ¿Qué significa valores? ¿Quién ha dicho valores? Ignasi, ¿qué significa? ¿La gente no habla mucho de valores? ¿No dice que se están perdiendo los valores? ¿Necesitamos recuperar los valores? ¿A qué se refiere? Momento. El que quiera hablar, que coja la palabra, levante rápidamente la mano o lo que sea. No me importa si está claro que solo habla uno, pero... Yo a lo mejor es lo que me enseñaron en el colegio, ¿no? Pero ética viene de ethos, que es costumbre, y de la costumbre es la que genera la concreción, ¿no? Lo que se quiere hacer, lo que se cree que es lo correcto en una sociedad. Bueno, ya he dicho muchas cosas. Costumbre, correcto. Generalmente la empatía, ¿no? La empatía. Los principios éticos varían. Por eso es ahora, hace 100 años a lo mejor no. Los valores mutan. ¿Tú? Principios. ¿Y principios en contra de qué? ¿De finales? ¿Qué son los principios? Ya, pero ¿por qué les llamamos principios? Son la base del sistema moral. Es curioso, porque son la base. A veces te los imaginas los principios arriba, si imaginas que hay un mando desde arriba, pero también lo puedes ver desde abajo como los fundamentos. Es decir, son algo que o está arriba o está abajo, según cómo lo mires. ¿Qué más? Sí, que son principios que nos sirven como una guía para orientar nuestra conducta en las diferentes situaciones que tenemos. Vale. Yo más que principios creo que estamos hablando de los valores. Sí, sí. Y yo más que principios creo que los valores se sujetan a los principios y que los valores simplemente son normas sociales que nos damos como son cultivas y que han aparecido de manera constitucional y luego en la sociedad la gente implícitamente las acepta y no quiere decir nada, ¿comparto? Vale, has dicho una palabra muy importante que es normas. Sí, normas sociales, vale, eso. Pero que no, siempre que os hagan el discurso de... Bueno, es que los liberales no tenéis valores o no proponéis valores. Yo diría, primero, acláreme qué quiere usted decir con valores, porque es una palabra tan bonita. Valores. ¿Quién se va a oponer a los valores? Los valores, coño, los valores valen. Si vale, es que es valioso, es que es bueno. ¿Cómo te vas a oponer a los valores, no? Vale, ¿qué son los valores en general y cuáles defiende usted? Y si los defiende usted, ¿los defiende usted por usted, por algo subjetivo? ¿O porque son válidos para todo el mundo o aplicables para todos igual? Yo os propongo que cuando la gente habla de valores y habla de ética en general, solo se refiere a dos cosas, se den cuenta o no. Y quiero que intentéis atacarme esto, que lo intentéis criticar y que veáis, uy, pues no, yo creo que hay cosas que no se pueden estructurar así o conceptualizar así. Y se refieren a dos cosas muy simples, que es reglas y preferencias. Y no hay más. En el mundo de la ética, eso es la base de todo. Luego vas concretando detalles, ves a qué se aplican esas reglas y a qué se aplican esas preferencias, pero no hay más. Luego, cuando alguien habla de valores, lo que dice es, no me gustan las reglas, o sea, de pérdida de valores, no me gustan las reglas, me gustaban más las reglas que teníamos antes, o no me gustan las preferencias que tiene la sociedad actual. Creo que la gente debería tener otras preferencias. Y un tercer eje, aunque es posible más o menos reducirlo a los dos, es el mundo de las virtudes y los vicios, claro, los hábitos. Entonces, la gente habla de, que no lo habéis mencionado, que es importante, aunque alguien ha hablado, empatía se puede entender como virtud, honestidad y muchas más, ¿Qué son las preferencias? ¿Sois austriacos? ¿Habéis estudiado esto? ¿Qué son las preferencias o con qué tienen que ver? Una ordenación. ¿Eh? Una ordenación. ¿Se ordenan? ¿Para qué? Con los gustos. Las preferencias son gustos. Lo que me gusta de estas palabras es para que veáis... La palabra ética no es como muy... Esto es un discurso ético. Yo lo que intento es rascar y decir, menos fanfarroneo, menos chorrada... que al final todo esto hay que bajarlo y decir, esto al final es cuestión de gustos. De gustos sobre cosas que quizá no son tan simples como te gusta el helado de fresa o te gusta el helado de chocolate. Pero al final es, ¿te gusta que los homosexuales se puedan casar o no te gusta que los homosexuales se puedan casar? Y es eso. Para que la gente lo vive como un, yo lo acepto y otros, a mí me da mucho asco. Yo, los indignados, ¿qué son los indignados? Disgustados. Pero si solo dijeran, a mí es que esto no me gusta... ¿Qué podríamos hacer con ellos? Pues te aguantas. Pues te aguantas o... Pues a mí sí. O pues ¿y qué? A mí hay un montón de cosas que no me gustan y... De hecho de que no te gusten las cosas, ¿implica eso automáticamente que tienes algún derecho especial o alguna obligación especial? Rascarles en ese sentido, muy tímidamente. El diálogo socrático es ir rascando, a ver, para que... A veces la gente hace trampas intencionalmente y otras veces es que no se da cuenta de lo que está diciendo. La mayor parte de las veces la gente no se da cuenta de lo que está diciendo. Pero lo dice porque son cosas políticamente correctas o que quedan bien, ¿no? Sinónimos de preferencias, gustos, más. Hay más. Más. Deseos, lo que la gente quiere. Necesidades. Y volviendo a valores, valoraciones. Valoraciones. Necesidades, entraríamos que si las necesidades son más objetivas o si las preferencias pueden ser más objetivas, pero tienen que ver con lo mismo, ¿no? Vale. ¿Qué dicen los austriacos de las preferencias? ¿Cómo son? ¿Y qué quiere decir eso? Que depende del sujeto. ¿Te gusta el chocolate? No. ¿A ti te gusta el chocolate? ¿A ti te gusta el chocolate? No depende del sujeto. He encontrado a dos que les gustaba. O igual sí depende del sujeto, pero no todas las cosas dependen del sujeto igual. Hay preferencias mucho más compartidas y otras más variables. Luego también, pues que podrían cambiar, ¿no? Que son dinámicas. Y también en economía, y cuando hay que elegir, ¿qué decimos? Que son relativas. Las preferencias, o sea, las puedes expresar. Me gusta Claudia Schiffer, sí, pero ¿comparada con quién? O el chiste de tu mujer es guapa, ¿comparada con quién? Esas cosas. Y una cosa más que yo añado, que creo que es muy importante. Bueno, primero entonces la pregunta, ¿de dónde vienen las preferencias? Directamente, claro, ¿no? ¿Pero tienes pareja ahora? ¿Tienes pareja ahora? ¿Te gusta Claudia Schiffer? ¿Tú conoces lo de las preferencias demostradas? ¿No has estudiado económicas? No. ¿De qué eres? ¿De qué carrera eres? Medicina. Los economistas dicen que las preferencias declaradas verbalmente no sirven de gran cosa o pueden ser engañosas, sino que las preferencias se demuestran en la acción. Luego, si te gusta Claudia Schiffer, ¿por qué no estás con ella? Porque no puedo. Esa puede ser parte. A mí me pasa lo mismo. Lo que digo es que puedes estar con el MacPherson, ya emparejado, imagínatelo, sueña un poquito, y entonces te preguntan, ¿te gusta Claudia Schiffer? Sí. Entonces, ¿por qué estás con el MacPherson? Porque ella me gusta más, ¿no? Eso es lo de la idea de que son relativas. Que la información de que te diga alguien es que quiero esto, o esto es bueno, que dicen, no es completa, falta algo. Dices, vale, ¿y? ¿Vale? ¿Con qué estaba yo entrando? Ah, sí, que ¿de dónde vienen las preferencias? ¿De dónde vienen? ¿De la intelecto? Bueno, están aquí, ¿no? Aunque normalmente se dice que están aquí. Están aquí. Del interés también, ¿no? Vale. ¿Dónde están las preferencias? En la cabeza, ¿no? Es decir, no existen valoraciones ni preferencias fuera del cerebro de las personas. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. Es decir, cuando alguien habla de los valores, yo me digo, ¿dónde están? ¿Están aquí los valores? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Eh? Ella no está. ¿Qué? ¿Los gustos y las preferencias dicen que vienen solo de aquí? Están en la cabeza, claro. Y, un momento, no entendáis como que la cabeza es solo racional. Racionalidad, pensar, no me seáis objetivistas de las emociones. Yo lo que digo es que están aquí. Y solo ahí. O sea, pasan por ahí, quieres decir. Se generan. Se generan aquí. Todas, claro. ¿Te gusta desde aquí? Vale. ¿Cómo han llegado a estar ahí? Bueno, eso es otra manera de definir lo mismo. ¿Cómo han llegado a estar ahí? ¿Qué posibilidades hay de que algo llegue al cerebro? Todas las neuronas es como ellas ya grabadas y otras las vas descubriendo por los sentidos. Las primeras preferencias, ¿cómo tienen que llegar al cerebro? Los primeros, ¿a través de qué? Genética, ¿no? Ahí es a lo que voy. Es decir, el niño, nada más nacer, se nota que prefiere la teta, porque va por ella y le gusta mucho y se calma y cuando llora le pone la teta y mama. Luego está manifestando una preferencia que dices, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Pues a través de sus genes y del desarrollo en el vientre de la madre puede haber alguna influencia, pero bueno. ¿Qué más caminos hay para las preferencias? Experiencias. Educación, vale. Algo que yo suelo decir a los austriacos, insistir, a ver si captan y aprovechan, es que la teoría austriaca no tiene en cuenta una cosa muy importante, y es, dice, vale, las preferencias dirigen la acción, y eso es verdad. Luego, las preferencias son importantes porque dirigen la acción. Yo le doy la vuelta a la tortilla y digo, vale, pero gran parte de las acciones humanas están para formar preferencias. ¿En quién? ¿Qué me tenías que recordar? Los seres vivos somos agentes, autónomos, autopoyéticos, agapito. Agentes quiere decir que somos máquinas, entre comillas, que somos aparatos que actúan, no aparatos como una máquina de metal, pero sí a nivel orgánico. Consumimos energía, la dispersamos, hacemos cosas, fuerzas, desplazamientos, el que sabe física e ingeniería entiende todo esto. Autónomos, bueno, autopoiesis es autocreación, y es que una característica especial es que nos estamos reconstruyendo constantemente, que nos reproducimos, pero no reproducimos de tener hijos. Yo me reproduzco en ese sentido aunque no haya tenido hijos, ni aunque no esté teniendo hijos, sino que vuestras células están regenerando constantemente, y por eso existimos. Somos sistemas que resisten la degradación a base de reconstruirse. Y la autonomía significa que tenemos un sistema de control e interés propio. Y eso es el cerebro. Y los sensores, los sentidos nos traen información, el cerebro la procesa, la valora, genera preferencias, dice esto me gusta, esto no, y manda señales a los músculos que actúan, ahí de ahí lo de agente. Vale. Entonces el austriaco, todo esto se puede llegar al austriaco y al final dice, la acción está dirigida por las preferencias que tiene el sujeto y la inteligencia que tiene para ver los medios a su disposición para alcanzar esos objetivos valiosos. Pero entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen esas preferencias? ¿O de dónde pueden venir? Gran parte vienen simplemente de genética, y son muy compartidas, las más instintivas, serían las más universales. Si yo os hago ahora que oláis el olor del ácido sulfídrico, a ninguno os va a gustar. Y no os pongáis chulos de yo le voy a demostrar que me gusta, porque, bueno, si queréis que lo hagamos, lo hacemos. Es un olor instintivamente repulsivo, a huevos podridos. Y hay, así hay cantidad de cosas, las patadas en los huevos, con perdón, o los golpes donde queráis, no os van a gustar. Y no es una cuestión cultural. Bueno, hay gente que paga por eso, ¿no? Vale, vale. Bien, luego hay derivadas de aquello. Incluso te digo, hay gente que no tiene dolor, que no tiene sensación de dolor. Y es la patología más grave que puedes tener. Son gente que están condenadas a morirse. O que sus familias están condenadas a estar encima de ellos constantemente. Yo suelo, la lepra consiste en que te mata las terminaciones nerviosas, la lepra. Entonces te das un corte, y no te das cuenta, y como no te das cuenta se gangrena, entonces como se gangrena y al final se cae. Hay casos de gente que no tiene dolor, entonces se le cae el móvil en la olla hirviendo, y no le duele, tiene la mano totalmente en carne viva, destrozada, que casi se ve el hueso, pero le da igual a esa persona porque no siente dolor, ¿vale? Luego, las preferencias son muy importantes y tienen esa base instintiva, pero lo que yo voy es, gran parte de la acción humana consiste en influir sobre los demás. ¿Y cómo influye sobre los demás? Persuadiendo. Implantándoles preferencias, intentando colarles preferencias. Esto puede hacerse para bien del otro, como el padre que le, la madre que, ¿cuál es la primera conversación ética que tiene la madre y el hijo? ¿Cuál es? ¿Eh? Hay una más simple aún. Nene caca. ¿Eh? Eso no se hace, ya son más palabras. Y... Nene caca es la primera. Eso malo, eso no. Y las otras conversaciones éticas suelen ser gestuales de bien, niño, y una voz, e ir indicándole al niño lo que se considera bueno y lo que es premiado. Cuando ves mucha gente que tiene ciertas ideas acerca de moralidad y te preguntas, ¿y cómo ha llegado esta persona a pensar así? ¿Cómo ha llegado a pensar a detestar tanto, a indignarse tanto ante algo? Imaginaos que una posibilidad, no digo que sea una necesidad, es que en un momento dado él no sabía qué pensar y su madre le dijo, eso no, los homosexuales no, no, o el aborto no, o al revés, le dijo, el aborto sí, los que están en contra del aborto son gente mala. Entonces, esto, mamá me ha dicho esto, yo copio, y como tengo una relación afectiva con mamá que es positiva, esto también vale positivo. Puede ser al revés, como me llevo a... Mi padre es de Barcelona, es del Barça, y yo soy del Real Madrid. Entonces, pues, todo ahí, hay las dos maneras de influir posibles. ¿Qué otra cosa influye sobre la acción aparte de las preferencias? Que Hayek influye, Hayek habla mucho de eso, pero los austriacos más puristas no influyen, no tanto. Simplemente actuáis según vuestras preferencias. Y ya está. Sobre las de los demás. No, en general, ahora estás actuando tú sola. ¿Qué consideras al actuar? ¿Solo tus preferencias? También las consecuencias. Las experiencias, lo que pasa es que eso sería conocimiento práctico que has adquirido, ¿te refieres? O cosas así, recuerdas que algo salió bien, que algo salió mal, o recuerdas cómo se hace algo. La parte del conocimiento es importante, pero la voy a tratar menos en esta charla. Voy a ir concretando en otras cosas. Es importante... medir las consecuencias que vaya a tener llevar a cabo esa eso de nuevo es un poco conocimiento, es combinar el conocimiento, pero no basta solo considerar las consecuencias, al final hay que valorarlas. Es decir, tú imaginas y valoras. Pero hay falta una cosa que yo ya he mencionado, pero ahora quiero volver a sacar a ver si os ocurre. Pensad, quiero hacer esto, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué? Porque no tengo la habilidad, porque costes, eso sigue teniendo que ver con... ¿Eh? ¿Pero qué quiere decir que no puedo? ¿En qué sentido no puedo? Por miedo. No puedo, no quiero. Espera, no. ¿Es qué? Está prohibido. Porque está prohibido. La siguiente cosa, bueno, las dos cosas que consideras cada vez que estás actuando más o menos intencionalmente, y voy a ver si incluso no intencionalmente, es qué se quiere y cuáles son las reglas. No, la gente no dice muy a menudo, he hecho esto porque debía, ¿no? Constantemente, sobre todo los políticos. Hecho esto por cumplimiento del deber, y todo el mundo, joder, qué bien, lo ha hecho por cumplimiento del deber. No lo ha hecho porque quisiera, no lo ha hecho porque fuera su interés particular, sino lo ha hecho en cumplimiento del deber. O al revés, oye, ¿por qué no haces esto? Porque no puedo, porque está, la gente dirá, porque está prohibido. ¿No? La típica educación paternal o maternal represiva es implantar prohibiciones en la cabeza de los niños. ¿Perdona, las reglas? Cumplir las reglas, al final tenéis una preferencia. Un asesino... Tienen que ver. Es probablemente, en una sociedad o incluso en un individuo funcional, lo que no expresan las preferencias lo pueden expresar las reglas o al final. Es decir, aunque... Ese es... Normalmente suele hacer falta prohibir. Suele hacer falta prohibir lo que no quieres hacer. Porque si no lo quieres hacer, las prohibiciones van para frenarte contra ciertas, y al revés, hace falta obligar a lo que la gente quiere hacer. Sí, también. ¿Hace falta obligar a lo que la gente quiere hacer? Pero él tiene razón. Hablar más alto todos cuando habléis, ¿para qué? Pero él tiene razón, si está prohibido, pero yo quiero, realmente no quiero. Lo que quiero es no saltarme la norma. O sea que cuidado, el prohibir. Muy bien visto. Este es el razonamiento de segundo orden. ¿Sí? Hay reglas y hay preferencias. Pero las preferencias actúan sobre las reglas en el sentido de que yo puedo decir, sé que esas reglas existen, me la refanfinfla. Ah, claro. Me da exactamente igual. Pero eso es porque te la puedes sacar, claro. Bueno, sí, sí, claro. Sí, sí, sí, claro. Es decir, si yo quiero, no lo hago porque hay una regla, lo que realmente quiero cumplir es la regla, no es que quiera esa cosa. ¿No? Mirad una cosa. Un ejemplo. No discutáis por favor entre vosotros, participad, pero Gary Becker, que falleció hace poco, ¿no? Gary Becker ponía un ejemplo de utilitarismo, de yo iba a una presentación de tesis y no tenía dónde aparcar el coche. Y vi que había un cartel de prohibido aparcar y ponía la multa. Y dijo, pues nada, yo calculé la probabilidad de que me pillaran, la multa, y aparqué. Y me fui y volví y no me pusieron multa. Entonces, un utilitarista te entiende, lo entiende y dice, claro. ¿Qué haría un deontólogo? Un deontólogo te diría, ¡ah! Pero así. Te has atrevido a incumplir una norma. Es decir, para el deontólogo las normas, no debes ni plantearte violarlas en plan utilitarista. Entonces, si tú te la planteas así, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre las personas que ven las reglas como, bueno, ya veré, y las personas que ven las reglas como, sí, sí, sí? ¿La versión al riesgo? ¿La versión o no versión al riesgo? Puede tener que ver, pero más. ¿Cómo ves tú a las demás personas según cómo sean? ¿Pones las preferencias y los tuyos? Eso puede ser que lo intenten, pero yo me refiero, ¿cómo me veríais a mí si yo soy un tipo de persona o la otra? ¿Cómo me veis si soy uno de los que dice, bueno, esta regla ya veremos? ¿O cómo me veis si yo soy un tipo de que las reglas son las reglas? Depende de las reglas, puedes llegar a traicionar tus principios, ¿no? Al revés. O sea, ¿qué has dicho? Si cumple las reglas. Si cumple todas las reglas, puedes traicionar muchos de tus principios. ¿Por qué? Supongamos que supongamos que tus reglas internalizadas son al menos tus principios. La idea es, si yo tengo unas reglas que están internalizadas, esto es lo que se llama internalizar las normas. Lo que estamos hablando de que las reglas se cumplen, ¿ya? Es lo que se dice, que la gente internalice los valores, que la gente internalice las normas, que no las vea en plan, ah, esto son una restricción externa que si quiero me la salto. No, es algo que lo vives. Que tienes una reacción emocional, vas a intentar cumplir una norma, y no, como en un vídeo que me enseñaba Eduardo hace poco, ves a un subordinado intentando hacer algo que un superior le ha dicho que no, y ves al subordinado que al final se desmaya, no sé si es teatro o no, pero la gente lo vive así. No sé si habéis visto Match Ball, la película de Woody Allen. A mí me encanta, sobre todo el trabajo de los actores y el dilema, el ver la expresión del hombre que tiene un interés que va en contra de una regla, que es un asesinato, y ves el hombre luchando contra sí mismo para saltarse la regla. ¿Tiene sentido hablarlo de luchar contra sí mismo? Sí, porque tienes tan internalizadas esas reglas que piensas que tú mismo. Vale, pero ¿una cosa puede luchar contra sí misma siendo simple? Sí, por interno. No, a lo que voy es, son dos voluntades. Y como sea un poco de fuerza de voluntad, que es tu voluntad pasada, que es la regla, la que está restringiendo tu voluntad futura, que quiere quebrarla. Pensad que la mente no es una especie de nube, una especie de alma o así, unificada, que lo tiene todo claro y que solo tiene una parte y que no cambia. Pensad que en vuestra cabeza hay lo que salía en la película de Woody Allen, de todo lo que usted quiere saber sobre el sexo, en la parte donde representan al cerebro como una serie de hombrecitos hablando entre ellos y tomando decisiones. ¿Eh? Entonces había un hombrecito que era el del sexo. ¡Sí, vamos, vamos, vamos, vamos! Luego salía un cura. ¡No, no, no, no, no! Luego otros que eran simplemente técnicos prácticos. Este ha ordenado qué tal y parece que manda, vamos a hacer esto. Entonces, en vuestra cabeza hay muchos agentes que se están peleando entre sí. Entonces, esos agentes son responsables de las preferencias y responsables de las reglas. Entonces, según lo intensos que sean, lo fuertes, lo hábiles que sean, controlarán vuestra acción o no. a lo que iba es eso. El que seas un cumplidor de reglas y que esas reglas sean públicas, te hace muy fiable a los demás. Te hace muy predecible. Digo esto, ¿por qué? Porque no, a mí al principio me parecería raro. Dices, ahí va, esta persona se está limitando a sí misma. Pero se está limitando a sí misma a lo bestia. Es decir, está diciendo, me ato las manos. Dices, esto evolutivamente es absurdo. Dices, ¿para qué te vas a atar las manos? Si las tienes sueltas, podrás hacer muchas más cosas. Pero el ser humano, y esto es algo que los objetivistas no entienden, y a muchos liberales cuesta, es hipersocial. E hipersocial no solo en el sentido de, bueno, ya intercambiaremos y compraremos y venderemos, sino de montar grupos, montar alianzas, coaliciones, y estos son mis amigos, y yo les debo y ellos me deben. Entonces, en esos grupos es esencial saber, es esencial resolver muchos problemas, como quién forma parte de él, quién no forma parte de él, a qué nos estamos obligando, pero sobre todo el problema de la lealtad y el compromiso, y de los free riders, los gorrones, que ya nos hablarán, supongo, más, creo, esta tarde. Entonces, una manera de evitar todos esos problemas o de resolverlos es tener una reputación de cumplidor. Y esa reputación lo mejor es no fingirla, sino realmente serlo. Entonces, cuando ves gente muy obsesionada con las normas, sí, pero no hay que... expresa esto. Una forma de darse las manos por tu propio bien. Esa es otra, exacto. Exacto. Esa también funciona. Esa también es importante. El ser humano no nace sabiendo. Cosas que tienes, que adquiriste instintivamente, quizá ya no sirvan, porque ahora vivimos en entornos muy diferentes. Entonces, gran parte de la moral contemporánea es un frenar ciertos instintos que en otro entorno podrían haber funcionado, pero que en el entorno actual ya no. Entonces, parte tiene que ver con tu propio bien. Pero la otra parte que es más chocante es por tu propio bien en relación a otros, para qué imagen das a otros. Entonces, pues lo que tengas es la voluntad de hacer algo, pero no de sufrir las consecuencias de algo. Por ejemplo, cuando mucha gente se pinta las manos, es cuando pide que no le pinten los casinos. Y hay mucha gente que lo ha hecho. Sí, esa es de las... Gusta jugar, realmente, quiere jugar, pero saben que las consecuencias de eso no las comentan, no les gusta. Esa es de las restricciones por tu propio bien, pero fíjate que ese lo que necesita es que alguien le imponga una restricción externa. ¿Sabes? Pero hay mucha gente que dice al Estado, prohíbe entrar a los casinos. Lo que estamos hablando es, si tú consigues ponértela a ti mismo, la restricción interna, ya funciona solo, ya no necesitas a nadie más, ya vas... Muchas veces vale, pero... Es posible, pero ¿crees que la gente llegará a pensarlo así? ¿O que eso es un análisis desde fuera, decir... Gracias a que esta persona se comporta de forma, digamos, tan conservadora, tan cumplidora de reglas, no va a meterse en líos o no va a tener riesgos. Un ejemplo fácil, lo de aparcar. Yo igual tengo la preferencia que quiero aparcar aquí frente a la tienda porque voy con pisita, pero digo, bueno, si estoy viendo noche la policía y me va a clavar una multa de 300 euros y no me compensa, porque digo, bajar la calle, dejar de lado mi preferencia en este momento porque al final el riesgo que corro, la consecuencia es mayor que llevar a cabo la preferencia. Te lo voy a plantear de otra manera. En las relaciones, esto se nota muchísimo en las relaciones hombres-mujeres, y sobre todo, no quiero ser machista, pero es que es por cómo son distintas evolutivamente mujeres y hombres, las mujeres necesitan saber que el hombre está comprometido. Entonces, las mujeres necesitan saber que el hombre no está buscando otra oportunidad mejor. El hombre también. Entonces, necesitas saber cómo de comprometido está el otro. Y una manera de saberlo es eso, saber que ni te planteas las consecuencias negativas, ni te planteas las alternativas. Es decir, amas a la otra, le quieres y punto. Todo eso que he dicho de... La realidad es que los amores son relativos. La realidad es que no se puede decir en ciertos ámbitos que los amores son relativos. O lo puedes decir en plan chiste. Cariño, ¿me quieres? Bueno, de momento sí, y de momento más que a ella, más que a ella, más que a ella. Pero te recuerdo que las preferencias son dinámicas, que pueden cambiar, y que podrías pasar a ser la número dos. Eso no se hace. ¿Cómo tienes la garantía de que el otro no lo hace? Si el otro se convence a sí mismo de que no lo puede hacer. Si en su cabeza, a la hora de plantearse... ¿Temo la consecuencia de la multa o no la temo? Es que si, en el momento en que empiezas a planteártelo, podrías llegar a la conclusión de que te merece la pena. Entonces, para ofrecer garantías es ni te lo plantees. La deontología consiste en eso. Hay dos grandes escuelas de filosofía ética, los utilitaristas consecuencialistas y los deontólogos tipo Kant, que es la regla, la regla, la regla. La idea es esa, aunque ellos no lo ven en su momento, pero la psicología moral actual lo explica así. El que está por la regla está evitando hacer el análisis consecuencialista y así no cae en la tentación y así ofrece garantías al otro de que no. ¿Vale? ¿Más cosas o avanzamos un poco? Venga. Yo te planteo una pregunta, no sé si ven en el mundo de la población. Hace unos años estaban en Alemania y había un semáforo rojo, pero no pasaban coches. Y no pasan coches, pasan. Con un amigo español. Los alemanes me insultaron. Y diciendo, ¿cómo puede romper para ellos? No sé. O sea, ¿quién es el ético o no ético? A mí me parecen los brincados ellos, pero ¿qué me parecen? Es uno de los mejores ejemplos. A mí me ha pasado lo mismo en Alemania y aún más en Suiza. Entonces, de nuevo, eso expresa dos cosas. Fíjate que ahí hay dos cosas. Toda sociedad tiene reglas. No hay sociedad sin reglas. No hay ninguna sociedad en que la única regla sea nuestro principio, que ¿cuál es? Aquí hablaremos del liberalismo, claro. ¿Cuál es nuestra regla? Nuestra regla es agresión prohibida. Expresada de otra manera es amor. Derecho de propiedad. Otra manera de expresar no agresión es derecho de propiedad. Es decir, no te puedo agredir porque es tu propiedad, tu cuerpo. Pero si me dejaras ya no sería agresión. Hay ciertos temas que son muy interesantes, pero que no podemos desarrollar porque son para dedicarles una hora entera. ¿Son agresión las expresiones verbales? Os dejo para que lo discutáis en otro momento, porque si nos metemos ahora nos tiramos media hora. Perdona. Ahora voy a lo bueno. Vale, entonces hemos visto que... Déjame avanzar un poco y vamos a eso. Reglas y valores. Y la gente intentando influirse unos a otros. Entonces, siempre que oigáis un discurso moral, recordad que la persona que lo hace está intentando dos cosas, sea consciente de ello o no. Meterse en vuestra cabeza y meteros normas, está prohibido esto, es obligatorio, o tenéis que querer esto, solidaridad, ayudar a los pobres, ayúdame a mí, los taxistas, estamos sufriendo, somos unas víctimas. Todo el mundo es intentar manejar a los demás, porque recordad, somos máquinas y toda máquina es manejable por otro. La autonomía no es absoluta, tú eres autónomo en el sentido que controlas, pero tu control es parcial, los demás pueden influir sobre ti. Y la otra cosa es relaciones públicas. Cuando tú dices, esto debe hacerse, ¿qué estás diciendo a los demás? Soy este tipo de persona, soy el tipo de persona que piensa que esto no debe hacerse. Entonces lo haces como un guiño a los que piensan lo mismo. Que yo soy de vosotros. Y hago al revés, contra vosotros. No, esto debe hacerse, pues va contra los que piensan que al revés, que no debe o que debe estar prohibido. La psicología, esto es psicología moral relacionada un poco con como economía. ¿En qué consistiría la filosofía moral? Las preferencias, alguien lo ha dicho antes, las preferencias se pueden fundamentar, o tú justificas las preferencias, no, este chico me gusta o no, puedes explicar por qué, es alto, es fuerte, es inteligente, lo que sea, pero una vez dado, ya está. Te podrían gustar otros, y dices, pues a mí me gustan rubios, a mí morenos, pues vale. Las reglas se pueden fundamentar, se pueden justificar, antes hemos hablado de principios. El discurso ético consiste en que, dadas unas reglas, tú les buscas una fundamentación, como para discutir con el otro, como para guerrear con el otro, porque os estáis tratando de influir mutuamente, os estáis tratando de decidir qué reglas se aplican en la sociedad. Luego, cuando intentas justificar, es decir, estoy saltando de nivel, yendo a un nivel superior para dispararte desde encima y diciendo, es que esta ley de que no se puede cruzar con el semáforo, pues es que me parece una chorrada. El otro te dirá, no, es que hay un principio superior que las normas deben cumplirse, o estás yendo contra la voluntad social, el que sea, pero siempre vas a un principio superior. ¿Pero qué pasa a ir a un principio superior? Ahora estoy en el nivel superior, ¿ahora qué pasa? ¿Qué tiene ese principio encima? Dios. No, ¿cómo si...? Es decir, un edificio lo empiezas a construir con cimientos. ¿Pero qué soporta los cimientos? La tierra. Más suelo, vale. Y sigues bajando, ¿y qué soporta lo que soporta? Entonces, el caso de la tierra es curioso porque el caso es una esfera autoconsistente que se sostiene ella sola. Entonces, cuando llegas al centro, el centro no lo sostiene nadie porque no lo necesita, porque tiene tanta masa por un lado que como otro, pues le da igual. Pero todo se va sosteniendo solo. Pero en ética lo que vas tratando es de, dada una regla, invocar una regla o principio superior para decir, es que este es el que hay que cumplir. Pero entonces siempre se queda desnudo el, vale, y no hay una regla superior, y si me das, sacas una regla superior, siempre te voy a decir, ¿y cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Al final no llegas a la axioma. Pero la gente te va a decir, vale, pero entonces la gente te puede decir, ¿por qué ese axioma y no otros? Porque tienes que aceptarlo. El axioma No. Confundís axioma. Un axioma es simplemente un punto de partida de un razonamiento lógico o un punto de partida de una estructura lógica, pero un axioma no tiene por qué ser ni cierto, ni verdadero, ni correcto, ni nada. En lógica, un axioma se define como tu punto de partida, pero puede ser arbitrario. De hecho, los axiomas se ponen, supongamos un sistema lógico que tiene los axiomas B y C implica D. Eso quiere decir que es tu punto de partida, ni te preocupas por nada. ¿Esto qué más implica? Los austriacos buscan ese axioma, que además de axioma es innegablemente verdadero, que es el de acción intencional. ¿En ética hay alguno? Pues yo creo que cuando se debaten estas cosas, estamos buscando... Los buscamos. ¿Los hay? Uno sí. ¿Cuál? Pero el principio de no agresión es solo nuestro. Yo puedo decir el principio de agresión y ese es mi principio. Un socialista puede decir, principio de agresión si eres más rico que otros, y no estoy diciendo en esto en plan malvado, es que ese es mi principio de justicia, ese es mi principio justificador, lo que quiero es que les entendáis, ellos funcionan con un esquema distinto. Luego podrás decir cuál tiene mejores consecuencias, cuál tiene ciertas características, entonces ya empiezas a rascarle. Oye, pero esto no tiene ciertas consecuencias, cosas así. Perdón, ahora... Yo creo que aquí hay un poco de aclaración de términos, que cuando se habla de ética... Sobre todo en el ámbito de la educación tenemos un problema de vicios germánicos, de confundir ética con moral y sin un batiburrillo completo. Y habría que entender ética por una parte, podríamos decir, de ética con mayúsculas, como un sinónimo de filosofía moral. Pero eso no nos explica qué es ética. Por ejemplo, cuando yo digo que estoy actuando éticamente, una conducta ética, por ejemplo, y ya sí podríamos fundamentar más en base a esos principios que queremos buscar, una conducta ética sería aquella que busca, digamos, bueno, hay varias formas de decirlo, pero por ejemplo, aquí nos decía perseverar en el ser. Vale, con el que eso vamos a vincular con la presión de la agresión, son dos pasos. Aristóteles, por ejemplo, que comienza la ética, vamos, como reflexión, lo que busca es cuál es la mejor manera de que el individuo, además la ética hay que referirla al individuo y luego la moral al grupo, etcétera, etcétera. Entonces lo que busca es cómo alcanzar la felicidad de ese individuo que además nos dará la felicidad y el estar. Todas estas reflexiones son muy valiosas. El primero, lo de que ética es sinónimo de filosofía moral, sí, para los filósofos dices, voy a hablar de ética, dices, es que voy a razonar sobre lo que la gente hace y dice cuando dice que se está comportando moralmente o inmoralmente o habla de esos temas. El problema, intento que veáis que estos términos, el problema es que cuando los usa distinta gente dicen, no, es que esto no es ético, se está refiriendo más a, es inmoral o que va en contra de algún principio o que va a favor de algún principio, que es complicado, pero para que vayáis jugando y veáis las distintas posibilidades que hay. Pero lo que os digo es que hace falta algún fundamento o se busca ese fundamento. Y ahora os voy a tratar de explicar cuál es el fundamento del liberalismo y cuál es el fundamento de otras teorías éticas o de otras teorías que al final se convierten en filosofía política cuando metes el grupo y el Estado. Lo que quiere decir es, esto es cierto, tú puedes negarlo, pero asume las consecuencias, en el sentido de, tú puedes negar la ley de la realidad, lo que estoy buscando es, pero espera, tú puedes negar, las leyes, hay dos tipos de leyes. las descriptivas y las prescriptivas, y conviene no confundirlas. Las leyes descriptivas pueden ser falsas. Si yo digo que la gravedad depende del cubo de la distancia entre las masas, es falsa. Y se puede demostrar, se ve empíricamente, incluso teóricamente, ves que eso contradice un montón de cosas. Pero las leyes prescriptivas no son verdaderas o falsas, porque son un tipo de lenguaje que no trata de describir la realidad, sino que trata de controlarla. Son órdenes. Las leyes, en el fondo, son órdenes. Son avisos. Esto está prohibido. Es una advertencia. No lo hagas o castigo. O esto es obligatorio, hazlo, porque si no lo haces, castigo. Entonces no tiene mucho sentido decir que las leyes éticas son verdaderas o son falsas. Las leyes éticas o se aceptan o no. Lo que puedes decir es que son compatibles con ciertos principios o son incompatibles. Y también puedes decir, tienen consecuencias o no tienen consecuencias. ¿Por qué los alemanes están tan obsesionados con que no cruces el semáforo en rojo? Porque si cruzas el semáforo en rojo, estás demostrando un desprecio a la ley. Y un desprecio a una ley que es eminentemente social, porque es una ley en la calle, que se refiere al tránsito. Entonces el tema, este tío se nos ha colado de fuera porque los alemanes entre nosotros nos conocemos y sabemos que desde pequeñitos hacemos a nuestros hijos cumplir. Luego, si se nos cuela gente con estas normas, la sociedad se va a venir abajo. Quizá no lo piensen tan a lo bestia, pero te van advirtiendo. No sé si habéis visto una película buenísima, la de un franco 14 pesetas, el inmigrante español que va y robando en la tienda y le dicen, aquí esto es intolerable. En España somos la picaresca y esas cosas que os digo yo tanto, pero aquí eso no. Más, habla más alto. Me pasó justamente lo contrario, que te allí los coches, aunque sea por el medio de la autovía, te paga para que tú cruces. Tienen una moralidad muy, muy distinta. En cambio, conocí a un chico allí que tenía era aquí de España y tenía una novia allí, y cuando estando allí casi se vuelve porque defraudó al fisco allí, y la novia se puso como si hubiera montado la timbanada más grande del mundo. Y le dijo que como volviera a hacer eso, lo echaba de su casa, lo echaba de su país y... Un amigo mío, cuando le hago críticas, es medianamente sensato, digamos mainstream social, pero mínimamente bien, somos del mismo cole y tal, le digo alguna norma y dice, bueno, pero es que esas leyes son las que, de que todo el mundo sabe que no se cumplen. Y dices, eso es España. Y muchos sociólogos han estudiado bastante en serio y dices, ¿en qué se diferencian las sociedades católicas de las protestantes? Las protestantes tienen pocas reglas, pero son drásticos. Las católicas tienen muchas y cada cual que haga lo que le dé la gana. Que se la salte un poco. Pues, es una generalización esto, obviamente. ¿Eh? Pero... ¿Puede ser? Puede ser. Entonces ya te perdonan ex ante, dices, incumple, porque como estás perdonado, ¿qué más da? Pero es que esto lo hablábamos, no sé si lo hablaba el otro día con quién, pero es que en España, ya no es un factor educacional, porque siempre lo dicen, no, si hubiera más educación en España, la gente respetaría más las normas. Yo no es un factor cultural, porque en España hay una visión anárquica del cumplimiento de la ley. Yo solo la leo, la cumplo si creo que me van a pillar, y si me pillan hago todo lo posible por evitarlo. Pero yo me sorprendió mucho cuando estudiaba en Polonia, de que en un examen un polaco se estaba copiando y otro polaco levantó la mano y llamó al profesor y le dijo, es que ese se está copiando. Entonces, claro, tú en España serías como mínimo el chivato. El chivato, el concepto es el chivato español, de no, que... Tal. Y sin embargo, luego al salir, uno le preguntó, dice, oye, tío, ¿cómo has hecho esto? Y dice, si a ti te da igual, tú vas a probar o suspender igual. Dice, ya, pero que no está engañando a todos. ¿Eh? Y eso en España tú lo cuentas aquí y tú piensas, ¡buah! ¿Por qué la gente en algunos sitios a veces quiere un dictador o le da la bienvenida a un dictador? Porque quizá lo ven, y quizá sea, como la única salida posible a eso. Claro. En economía y teoría de sistemas se suele hablar de equilibrios múltiples estables. Equilibrios múltiples, tú tienes arreglos sociales que, bueno, funcionan o no funcionan, pero que están ahí y que no hay manera de cambiar porque están en un pozo, digamos, de estabilidad, y salir de ese pozo es muy difícil. Entonces la situación alemana es estable en la medida en que cada vez que llega alguien e incumple, le castigan para que siga siendo. Y en España, como si intentas hacer ciertas cosas, eres el chivato. No, entonces la única manera a veces es un cambio muy drástico de alguien que ponga orden. Ignasi, ¿tenías algo, Eduardo? Perdón que vuelva, pero hablando de ley, o sea, ¿cuál es más estable o cuál tiene más fiabilidad? ¿La que tenga un semáforo que te diga, como algo exterior, que te diga qué es lo que debes hacer, o lo que tú, como a nivel endógeno, digamos, miles que no pasen coches, entonces tú ves la ley, ¿no? Si no pasan coches, puedo pasar. Si pasan coches, puede que muera. O sea, eso es, tendríamos que tender hacia eso. Eso que alguien nos diga qué debemos hacer. Es discutible. Es decir, esto es un debate interesantísimo que en el ámbito técnico, por ejemplo, es lo que se llama law and economics, ley y economía. ¿Qué consecuencias económicas tienen distintas leyes? Y leyes, entenderlo como leyes de muy alto nivel, constituciones, principios. La ética, al final, tal y como la entiendo yo, es esos principios tan altos, ver qué consecuencias tienen, prácticas, ver con qué son compatibles, con qué no. Y a nivel más básico es, tú les puedes intentar convencer, oiga, relájense, porque hay ejemplos de orden espontáneo, de gente que, hay muchos ejemplos en ciudades que se han cargado los semáforos y lo han transformado todo en rotondas, y funcionan de maravilla, porque se ha transmitido el mensaje de no hay separación entre peatón y coche y la responsabilidad es del coche. Entonces, bueno, el peatón también tiene que mirar, pero entonces tiene que ir. Y esos sistemas funcionan. Pero lo que quiero que entendáis, no sé si os pregunto, ¿entendéis eso de que hay, las normas son tan importantes y el riesgo de perderlas? Tanto, esto es lo que los conservadores nos critican a los liberales. Tenéis que intentar entender a los conservadores. Los conservadores creen que con nosotros no habría civilización. Porque ellos dicen, el orden es importantísimo. Si se pierde, nos vamos a morir, o vamos a vivir en miseria, o vamos a vivir como aquellos, mirar, que están entre harapos porque no cumplen ninguna norma, no se respetan, nada. Ahora bueno. Yo, por ejemplo, sobre el tema ese de España y Suiza, una posible línea de investigación es la tesis de interacción de Sveto Sapelovic, ¿no? Que sobre el concepto de institución, a lo mejor es que no hay armonía entre instituciones informales, que son espontáneas, e instituciones formales, que son estatales, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en normas, pensamos en instituciones formales y a lo mejor la sociedad se rige por instituciones informales. O sea, no es que sea mejor o peor, es que a lo mejor aquí es informalmente aceptado cruzar independientemente de lo que lo formal, el semáforo, te diga. Y nosotros funcionamos espontáneamente así, mucho mejor que un alemán que tiene una mente más estatista, ¿no? Porque pues, aquí estamos hablando muy mal de los países del sur de los latinos, y Hitler fue el de Alemania, ¿eh? Aquí no hubo Hitler porque nuestra institución formal extremadamente anarquista nos vacunaría, ¿no? Era lo que decía también el profesor Vasco, o sea, hay veces que ser eficiente es malo. Entonces esa tesis de interacción a mí me parece muy interesante al hablar de normas, ¿no? Claro, la norma formal o la norma informal. Las normas pueden usarse, o sirven para dos cosas. Para realmente coordinar la sociedad. Pero vamos, básicamente, ¿qué es una norma? ¿Qué es una ley? ¿Qué hace una regla? ¿Qué? Canalizar el comportamiento. Claro. ¿Y qué es un canal? Coordinar, vaya. ¿Qué es un canal? Una barrera. Las normas son barreras. ¿Y tú a quién le pones barreras? A lo malo. A tus enemigos. A tus enemigos les pones barreras. También a algunos amigos para que no se caigan. Pero que es muy posible usar barreras para que los vecinos se lleven bien, pero también es posible usar barreras para que no se caiga el niño, paternalismo, pero hay un uso muy común de las barreras, de las normas, es yo soy el grupo que manda, a los demás os pongo todas estas barreras, todas estas reglas formales desde arriba, ¿para qué? Para teneros controlado. ¿Por qué prohíbo una asociación callejera de más de X personas? Para que no os organicéis y para que tengáis más difícil hablar contra mí, ¿vale? Vamos un poco para hablar un poco de la ética y la libertad. No sé a qué hora queréis que dejemos esto. Llevamos ya una hora, pero bueno, un poquito. Joaquín. ¿Las leyes son normas consuetudinarias? No, hay normas que son consuetudinarias. Otras no lo son. La Constitución no es consuetudinaria. Un contrato que tú haces con otro alquilándole un piso, eso no es consuetudinario. Ahí tú lo diseñas como quieras y luego funcionará o no. El origen de las leyes Las primeras normas, probablemente muchas eran consuetudinarias y otras simplemente eran instintos que la gente tenía de rechazas algo y entonces eso lo prohíbes automáticamente. El tabú es aquello que rechazas desde dentro tanto que luego está prohibido, ni piensas en ello, no lo aceptas, viene de un asco, de un disgusto. Normas de conducta basadas en la naturaleza humana. Uy, eso es muy complicado, lo de basado en la naturaleza humana lo discutiremos un poco ahora. El derecho consuetudinario se basa en sentencias. No, consuetudinario se suele usar para decir la tradición, las costumbres. Lo que tú dices es la jurisprudencia. que también tiene que ver con la costumbre, pero es ya una costumbre más formalizada, porque no es la costumbre del pueblo, sino la costumbre de los jueces y de los juristas. Eso quiero llegar, pero, por ejemplo, el derecho romano era más la costumbre del pueblo, ¿no? El poder descubría de cuál era la norma. Eso dicen. Las compilaciones. Venga, Javier, uno más y me dejáis seguir a mí un poco para avanzar. Venga. No, pero qué, rápido. Morales distintas, la moral española hace que, bueno, que aterrezca la moral moral distinta, pero mi pregunta es, ¿hay alguna forma de fundamentar cualquier tipo de moral de una ética superior? A eso voy. Este es el que te regla principios y ahora va a estar a lo que había... No, espera. Lo que os he querido decir sobre este, tengo un artículo en el Juan de Mariana que se llama ¿A qué hora queréis acabar? ¿A qué hora queréis que acabemos? Si estáis a gusto, 5 minutos más solo, lo que queráis. Esto, sois vosotros los que, no sé. Que se llama, creo que lo llamé ley, legalidad y legitimación, simplemente para expresar que encima de una ley, cuando intentas justificar una ley con otro principio, simplemente estás poniendo una ley más encima. Luego esa ley, quizá necesites justificarla con otra ley o decir, no, esta es la de más superior y ya no te pongo más, aquí podemos discutir si estos o otros. ¿Entonces el principio de no me son que decir los tribunales? Ahora voy. No, es arbitrario. Los principios que yo propongo y que los pensadores liberales han propuesto, más o menos conscientemente, es que las normas tienen que ser, fíjate que es una... Yo voy a poner una norma, digo, las normas tienen que ser, las normas de origen, universales y simétricas, por un lado es casi lo mismo, pero las digo los dos por un poco de precisión, universales y funcionales. Universales quiere decir que tienen que ser iguales para todos. A mí esto me parece atractivo, primero, por dos cosas, porque todo en la filosofía moral, toda la ética es eso, buscar normas universales, buscar no solo qué cosa era una costumbre alemana, qué era una costumbre española, por qué aquí sí y ahí no. Y funcionales quiere decir, coño, que funcionen, que sirvan para... Entonces, no quedarse solo en el aspecto deontológico de la norma, sino pensar, pero las normas ¿por qué existen? Para permitir la coordinación social. El dictador te va a decir, ¿la norma para qué existe? Pues para yo mandar. Entonces, si haces un análisis de las normas dictatoriales, dirás, no, las normas no tienen que ser universales, sino que yo hago lo que quiera y los demás me obedecen, y esto funciona si yo consigo mantenerme en el poder. Eso es Maquiavelo, muy sinceramente. Lo que sea universal es simplemente lo que tiene que funcionar. Ah, claro, claro. Sí, la realidad es así. Que sí. Javier, lo que yo digo es que les pongo ese requisito. Y entonces digo, analizo todas las normas posibles. Sí. Y se puede deducir, sin demasiadas complicaciones, ahora lo hago rápidamente, que la norma, la única norma que cumple esas características es el principio de no agresión. El único, sí. ¿Cómo? Lo primero es que con universalidad quiero aclarar que yo hablo de universalidad fuerte o doble, la llamo, aunque ningún autor la trata así. Y es que las normas no solo se refieren, no solo universales respecto al sujeto, respecto a la gente, sino también respecto a los receptores de efectos de la acción. Los pacientes, objetos directos, objetos indirectos. ¿Cómo se expresa una norma? ¿Qué palabras mágicas ya las hemos usado? ¿Qué palabras mágicas te hacen ver si una frase es una regla o no? Prohibir, imperativo, pero lo que pasa es que es raro decir es imperativo qué, aunque se puede usar, es un sinónimo. Vale, sería una manera de... Eso es obligación. Será castigado. Bueno, el castigo es lo que viene después. El deber. Deber es obligación. Deber, imperativo, obligación es lo mismo. Y prohibición. Hay dos operadores... éticos o normativos, son prohibición y obligación. Y si os interesa la lógica, en realidad basta uno, porque uno es la negación especial de otro, no quiero entrar en eso, pero... Si yo analizo las normas posibles que puedo generar con esos operadores a un nivel muy abstracto, pero muy abstracto, tan abstracto que no voy a decir está prohibido comer jamón o es obligatorio ir a misa todos los domingos, porque esas son acciones demasiado concretas. Si las acciones simplemente las divides en ayudar a los demás y dañar a los demás, o ni siquiera a los demás, ayudar y dañar, lo que pasa es que luego hay que meter a ti mismo y a todos los demás, solo hay 4 normas posibles. Prohibido ayudar, obligatorio ayudar, prohibido dañar, obligatorio dañar. ¿Veis? Estoy haciendo un análisis de un nivel muy alto de abstracción, pero ahí hay todas las posibilidades. Si se os ocurre alguna más, me lo decís, porque yo quiero garantizar que estoy haciendo una búsqueda exhaustiva. Todas las normas al final van de eso. Cuando se dice que las normas protegen bienes, dicen es que intentan evitar agresiones y cosas así, y evitar daños. ¿Prohibido dañar es funcional? ¿Y es universal? Es decir, es posible construirla como una norma universal diciendo a todo el mundo le está prohibido a dañar a todo el mundo. Es posible. ¿Qué sería una norma particular? A Pepito le está prohibido, pero a los demás no. Y cuando digo en el doble sentido es a todo el mundo le está prohibido dañar a todo el mundo, no solo a los calvos o a las mujeres o lo que sea. Ahí habría una particularidad. ¿Es obligatorio dañar? ¿Eso es funcional? No. No, no. Esa, una sociedad que funcione así se autodestruye, ¿no? Me da esa sensación. ¿Prohibido hacer el bien, o sea, prohibido ayudar, tiene sentido? Sí. Bueno, pero esa sociedad es un poco absurda, ¿no? Dices, para, se está poniendo una dificultad a sí misma, prohibido ayudar. De hecho, no habría sociedad, porque la sociedad es ayudarse al final unos a otros de alguna manera. Y queda la de obligatorio ayudar. Esa, entonces, hemos rechazado la de prohibido ayudar y obligatorio dañar. Las dos grandes corrientes de pensamiento, liberales y no liberales, son: el liberal dice, el principio de no agresión es la única que te permite construir sociedades donde no haya conflictos, porque estás evitando esas agresiones, esos conflictos, y donde puede haber relaciones porque son voluntarias. El socialista dice, es que es obligatorio ayudar. Entonces la crítica liberal es decir, un momento, ¿tu norma es universal? ¿Es obligatorio a todo el mundo ayudar a todo el mundo? Entonces la primera pregunta es, ¿eso es posible? ¿Veis que no? ¿Veis que no? Es decir, si yo te ayudo a ti, automáticamente no puedo estar ayudando a ti, porque como agente mis capacidades son limitadas y no puedo estar ayudando al niño que se está muriendo de hambre en África y al otro en Camboya que está bajo la bota del dictador. ¿Qué han hecho todas las escuelas filosóficas que quieren ir en el sentido de ayudar? ¿Qué se suele decir? ¿Ayudar al...? Y el problema es que a estos les digo, tenéis dos problemas. Vuestra norma es universal solo respecto al sujeto, no respecto a todos los demás. Y segundo, ¿quién es el prójimo? ¿Hasta dónde tiene que estar de prójimo? Y más, ¿en qué consiste la ayuda? Queda todo como muy abierto. Entonces, ahí está el debate. Yo os digo, con este análisis tan sencillo, es como yo creo que se defiende mejor el liberalismo, diciendo, no diciendo simplemente, es que tenemos derecho de propiedad y ya está. Es que el principio de no agresión y ya está. Y dices, pero principio de no agresión, ¿por qué? Compáralo con alternativas y muéstrale al otro, es que lo tuyo no puede funcionar, mientras que para no agredir a los demás basta con quedarse sentado y no hacerles nada más. La última que me piden que acabemos. Me preguntas, ¿tiene un máximo de la agresión principal? O sea, si el mínimo es el cuerpo, que cada uno... Este análisis es tan abstracto que deja abiertas muchas cosas. Dices, ¿qué es agresión? ¿Esto es agresión? ¿Esto es agresión? ¿Cuándo empieza a serlo? ¿Los insultos son agresión? Bueno, lo seguimos. Solo déjame decir una cosa más, para que no se quede simplemente aquí. Esto es discutible todo, para que veáis que yo no estoy tratando de dejar. Esto es un dogma completo cerrado, sino que quedan muchas cosas abiertas. Pero lo que os he dicho en algún momento, las sociedades no son solo principio de una agresión. Las sociedades, los como grupos humanos, acaban incluyendo más normas, más obligaciones, más derechos. Entonces la discusión es, ¿y eso por qué? ¿Y a mí por qué me lo impones? Y si no quiero formar parte de ese grupo, ¿por qué me lo impones? ¿No debería ser esto más consensuado, más voluntario? Venga, lo último. Contestando a su pregunta, yo diría que ¿dónde está el límite de la agresión? Sería en el momento en el que te cortan tu libertad, ahí está el límite, ¿no? O sea, en el momento en el que tú haces algo que me cohibe a mí, venga, seguís. ¿Tienes que decir algo, Inés, o no? ¿No vamos a comer? ¿Ya está? Venga, a comer. Vale.